Buenas tardes, volvemos en diciembre con el programa de noviembre de Reconociendo el Barrio. Un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes. La Frate. Presentando estamos Ramón, que nos acompaña como voluntario de la asociación Masi. ¿Cómo estás? Ay, hoy vengo un poco ¿Tartamudo? Yo no he dicho eso. El otro día venías tosiendo, ¿pero qué te pasa? Pues no sé, creo que ha sido la medicación. Ay, Dios mío. Bueno, y esta que les está hablando, Miriam, vecina y socia de esta asociación. Hoy abordaremos el problema de la vivienda desde la ocupación de viviendas, esa ocupación que a menudo se escribe con K. Pondremos especial énfasis en las respuestas colectivas a todas estas realidades, un poquito como veníamos haciendo ya en los anteriores programas. Bueno, además tendremos a Melisa con su sección musiquera y sus análisis antidiscriminatorios y José Manuel, ambas vecinas inquietas y radioactivas de este barrio. Y hay más invitadas, pero luego os las presento. Hello, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Please don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Bueno, pues el último día os contaba que Máximo Park hablan en una de sus canciones sobre la fe, la solidaridad y el mantenimiento de las relaciones frente a los obstáculos estructurales de la sociedad. Pero hoy os traigo unos British como otras veces, ¿vale? Os traigo Don't Touch Me Tomato de Josephine Baker. O sea, mi inglés B2, un B2 sacado hace 2 años, por favor, apláudanme. Bueno, maravillosa. O sea, yo no sé, Ramón antes me preguntaba, ¿pero no son unos British? Bueno, seguro que es buena. Sí, ya, bueno. No sé si es buena o no es buena, yo no entiendo tanto de música, pero a mí esto me encanta. ¡No me toques el tomate! Bueno, ¿y por qué Josephine Baker para hablar hoy? Porque después de hace unos días, que fue el 25N, ese día en el que todo el mundo habla de muertas, que parece el día del feminicidio, y además que parece que aparecen de repente en una suerte de misterio insoldable, porque el resto del año casi ni existen, pues ese, el día en que está permitido hablar sobre violencia machista, aunque cueste escucharlo y no nos guste nada, unos días después de ese 25N, pues yo me he propuesto poner esta canción a Josephine Baker. ¿Qué os parece? Esta mujer fue una bailarina, cantante y actriz francesa de origen estadounidense, considerada la primera vedette y estrella internacional. Fue espía francesa contra la Alemania nazi y activista por los derechos de las personas negras. Y a mí me encanta porque fíjate lo que canta, lo gracioso que es, porque ella dice, tócame las manzanas, tócame las ciruelas, pero no me toques el tomate. Es perfecto, ¿no? Porque de repente es como todo placer, ¿no? O sea, tú fíjate la que liaba parda esta mujer, ahí contra la Alemania nazi, no sé qué, y de repente salía ahí estupenda ella y cantaba todo esto, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, digo, pero se puede ser más transgresora, ¿no? Y además más libre y más disfrutona de la vida, ¿no? Que esa es la historia, ¿no? Los feminismos últimamente están hablando mucho de esto, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos de permanecer y resistir y ella lo logra cantando esto mediante el humor y el placer. ¿Cuánto hay de humor y cuánto de placer en el asociacionismo? mucho, por favor, mucho. En el asociacionismo se liga, por ejemplo. Pero además también resulta muy placentero por otras razones. Nos damos abrazos, nos cuidamos, nos escuchamos. Tienes una red con la que contar en momentos difíciles. Y mientras Josephine Baker dice, no me toques el tomate, tócame las ciruelas o las manzanas, pero no el tomate, cantaba esto, en un alarde transgresor de ser mujer deseante, pero también de marcar sus límites, cosa también bastante sana en el asociacionismo, por cierto. Entonces, el otro día en la manifestación vi una pequeña pancarta que decía, soy arisca porque si soy amable no me tomas en serio. A veces las respuestas que damos a situaciones complejas, como las que vamos a hablar hoy aquí en el programa, pues requieren un poco de ese cuidado y de ese acompañamiento. El amorcito que solo el asociacionismo nos brinda con esas respuestas colectivas de las que hoy vamos a hablar aquí. Ahora es cuando Miriam es arisca y borde conmigo, con el técnico de sonido. ¿Qué es lo que he hecho mal, Miriam? No has hecho nada mal, simplemente le has dado continuidad a una canción maravillosa. Pero ahora quiero que Meli nos presente la siguiente canción que se llama Ocupación de Barricada. Ahora sí, se me escucha. Hola. Bueno, esta canción se llama Ocupación de Barricada y es un himno de protesta y resistencia que refleja la lucha contra la opresión. Entonces, Meli, ya pasamos del rollo de Miriam y nos vamos a otro rollo. A otro rollo. Sí, vale. Adelante, maestro. Porque es otro sonido, ¿no? Exacto. Muy callero. Vale, vamos a hablar esta tarde sobre ocupación. ¿Ha quedado claro, Barricada? Madre mía, qué tiempos, qué canción, por favor. Me ha removido un montón. Yo la verdad que cuando dije vamos a hablar de ocupación, la primera canción que pensé fue en esta, ¿no? Porque es como un himno, ¿no? Aquí, bueno. Así que, bueno, pues para hablar de esto esta tarde, además de Meli y de José Manuel, que ya les he presentado, tenemos aquí con nosotras a Paloma Gómez Crespo. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre te presento con apellidos, ¿has visto? Bueno, que es que ya es de nivel. Esto ya es un nivel Maribel. Tenemos a Marta, tu compañera. Marta, ¿te quieres presentar tú, por fin? Sí, ¿con apellidos también o...? Como tú prefieras. Pues yo soy Marta Vela y vengo de la Universidad de Valencia y esto ha sido una encerrona total. Yo no iba a hablar en la radio, pero bueno, aquí estoy a ver qué podemos aportar. Perfecto. Y tenemos, como no, a Ignacio, compañero del sindicato de inquilinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Bien, bien, me alegro. Que tenemos para empezar, para abrir bocado, unos datos que nos ha buscado José Manuel, ¿sí? Y que nos va a contar él un poquito sobre, bueno, ocupación en el barrio, en la ciudad de Madrid, pero sobre todo en el barrio. Sí, más que en el barrio, en Madrid, porque el barrio... Sí. No, sí, bueno, un poco es complejo... Hemos estado indagando, buscando un poco cifras para un poco ubicar y un poco partir, digamos, de algo sobre el tema de la ocupación, pero es muy difícil dar con cifras que realmente sean sólidas, ¿no? Porque tampoco hay un registro administrativo, puesto que esto es un tema que se mueve un poco también un poco en la sombra, en la clandestinidad, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil tener unos datos fiables de los que partir, ¿no? Y mucho menos del barrio. Uh-huh. Los datos se mueven más a nivel de la comunidad o del municipio de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, andando un poco por aquí y por allá, por poner algo sobre la mesa, aunque sea irreal y sea no sea correcto, pues digamos que yo he encontrado más o menos que podrían haber en toda la Comunidad de Madrid pues entre 4.500 o 5.000 viviendas ocupadas, que ahora seguramente serán probablemente más. Bueno, ya ahora también comentamos un poco eso. Que veo que no es un dato que tenga mucha fiabilidad porque realmente nadie sabe muy bien de dónde sale y se dan datos por ahí que a veces tampoco provienen de fuentes fiables, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, por poner un dato sobre la mesa, podría ser a lo mejor unas 5.000 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid, entre los cuales del 50-70% podrían estar en el municipio de Madrid. Y principalmente se habla de los distritos de Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. Sería como los municipios los distritos del municipio de Madrid que he encontrado con más... Que se suelen nombrar como siempre con más referencia de viviendas ocupadas. Y los de con menos viviendas ocupadas, pues tampoco es raro, Chamberí, Retiro y Barrio de Salamanca, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Qué cosas pasan? Barrio Salamanca pasan. Solo ocupan los que tienen pasta. ¿En serio? ¿Qué cosas? Sí. Y fuera del municipio de Madrid, pues están, digamos, se suele hablar más de las localidades de Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Parla, Pinto. Y los que menos ocupaciones tienen serían Pozuelo, Alcobendas, Majadahonda. Majadahonda no sé, pero seguramente también. Y bueno, los datos que sí son un poco más fiables son los judiciales, ¿no? Los datos de las denuncias que se han presentado, ¿no? Por lo menos eso ya es un dato que, bueno, que ya tiene un poco más de peso, ¿no? Y curiosamente están bajando los delitos de ocupación según las denuncias presentadas, ¿no? Llegaron al máximo en el año 2021, que se denunciaron en toda España 15.000 infracciones, ¿no? De ocupación, bien de allanamiento o de usurpación, ¿no? Las dos modalidades, digamos, que el allanamiento sería la ocupación de una vivienda habitada, digamos, o segunda residencia de una familia o lo que sea, y la usurpación la ocupación de una vivienda vacía, ¿no? Propiedad de un banco, de una entidad pública o de algo de eso, ¿no? La inmensa mayor parte son usurpaciones, ¿no? Allanamientos propiamente, o sea, de viviendas que tengan una familia que la ocupe, bien como residencia principal o como segunda residencia, no llegan ni al 0,20% de las ocupaciones. O sea, prácticamente casi inexistente, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese miedo tremendo que se nos inculca, ¿no? Hay cuidado que te van a quitar la casa. Pues un 0,20% sería uh-huh. lo que hay. Así que hay que tener un 0,20% de miedo. Y eso sí es un dato relevante porque son de denuncias judiciales, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora parece que hemos bajado un poco. En el año 2023 ya se registraron algunas miles menos, y en la Comunidad de Madrid en concreto pues unas 1.500 delitos de, o sea, denuncias por ocupaciones, allanamientos o usurpaciones, 1.500 en el año pasado en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. No es la comunidad que más ocupaciones tiene, la principal es Cataluña, Después, a nivel comunidad, después venía Andalucía y Valencia, y después está Madrid, o sea que tampoco estamos a la cabeza especialmente de las ocupaciones a nivel de toda España, a pesar de que podría parecer otra cosa, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado lo que sí tenemos es lo que ahora se empieza a hablar, bueno, ya se lleva algún tiempo hablando, con la intención de criminalizarlo, de la inquiocupación, que ya sería la modalidad de las personas que, o familias que no pueden hacer frente al alquiler, y que se está queriendo presentar para darle un carácter delictivo y tal, y con ese término, ¿no?, de inquiocupación, ¿no? Entonces, realmente, bueno, eso sí que probablemente sea una cifra que no debe estar disminuyendo, ni mucho menos, obviamente, con la subida inmensa de los precios del alquiler que estamos teniendo, probablemente sí que haya pues muchas familias que estén teniendo problemas para hacer frente al pago de su alquiler, o bien algunas que hayan dejado incluso de pagarlo por completo, ¿no? No podemos tampoco tener cifras, pero bueno, se habla a veces de que un 3,5% de los hogares podrían estar en esa situación de tener problemas para hacer frente al alquiler. Bueno, cogiendo ese porcentaje, pues yo hice un cálculo y podrían salir a lo mejor 12.000 hogares en la Ciudad de Madrid o 20 y pico mil en toda la comunidad de hogares que están teniendo problemas para hacer frente al alquiler, o incluso han dejado completamente de pagarlo, ¿no? De hecho, los desahucios que están habiendo actualmente, la mayoría son por esta modalidad, o sea, por problemas de no poder hacer frente al pago del alquiler y no por el tema de la hipoteca, ¿no? De los desahucios que hubo en Madrid en los tres primeros meses de este año, que hubo 725 desahucios, el 84% fueron por impago del alquiler y solamente pues un 16% por impago de hipoteca. O sea que ha cambiado totalmente la situación con respecto a la crisis anterior, ¿no?, cuando eran todo básicamente hipoteca, problemas para hacer frente a la hipoteca. Y bueno, pues más o menos podemos por lo menos partir de ahí para saber un poco de qué estamos hablando. Bueno, no es poco, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha habido ahí un momento que cuando hablabas que era difícil dar datos, ¿no?, de la dificultad, estaba pensando, pues también ha habido otra dificultad, ¿no? Porque este programa de hoy, de esta tarde, hemos intentado con todas nuestras fuerzas tener a un par de familias invitadas, pero ha sido muy difícil porque, y esto yo quería traerlo aquí porque me parece brutal, que las personas sientan miedo de estar denunciando una situación donde son las principales afectadas y lo están pasando fatal. Ya me parece el colmo de la perversión del sistema, ¿no? Es como, o sea, basta ya, qué barbaridad, ¿no? No han podido venir, no han venido porque tenían miedo, ¿no? Sentían miedo porque está muy criminalizado socialmente, porque tenían miedo que les escuchasen vecinas, personas que conocen, en fin. Y bueno, esto sí que me parecía significativo. Y nada, bueno, pues se abre la veda, señoras, a debatir. No sé si hay algo que os ha llamado especialmente la atención o que queráis. Ignacio dice que sí. Sí, dime. Sí, bueno, yo un dato más de lo que estabas comentando que tengo apuntado es que el único delito en España que es más cometido por mujeres que por hombres es la usurpación, que es como el término legal para hablar de ocupación. El 51% de los delitos está cometido por mujeres, el 49% por hombres. Cualquier otro delito en España, bueno, la media de los delitos en España es que el 80% de los delitos los cometen hombres. Entonces, pienso que tampoco es por crear un estereotipo de una mujer indefensa, ¿no? Pero hay una feminización de la pobreza. Claro, exacto. Y no sé si será el porcentaje, pero también es un alto porcentaje. Son madres solteras o separadas. Entonces, frente a ese estereotipo del malvado ocupa que te va a quitar la casa en cualquier momento, pues podemos ver que no es para nada el caso. Incluso nuestras invitadas que iban a venir hoy eran mujeres, ¿no? Justamente, con cargas familiares solas. Claro, exacto. Entonces eso, no sé dónde está el ocupa malvado, no existe. Y también, no sé, la postura del sindicato de inquilinos es que la ocupación, no, la inquiocupación no existe. Es un término que se han inventado los medios de comunicación. No hay ningún delito que sea inquiocupación. Cuando un inquilino no paga el alquiler es un impago. No es una ocupación es un delito de usurpación y en el Código Legal Español está perfectamente distinguido, en plan, no es el mismo delito, no es el mismo procedimiento judicial, un impago de alquiler se resuelve bastante rápido. Entonces, no sé, quiero decir, a veces esto se utiliza como para decir desde los medios que ya nadie va a querer alquilar un piso porque es imposible, porque te van a robar tu piso y ya no lo vas a volver a ver. Es mentira. La ley funciona bastante bien, la gente sale de sus casas desahuciada todos los días, pues más de 5, ¿no? Según lo que las cifras que has dado, hay más de 5 desahucios en Madrid. Sí, en estos 3 meses, 700 y pico desahucios aquí en Madrid, creo que son 4 o 5 por día o algo así. Ya ves. Es una manera también, ¿no?, de generar ese miedo ante la ocupación. Estos anuncios de la radio que es... Ay, ay. Eso que decía, una manera de generar más miedo, ¿no? Estos anuncios de la radio que escuchábamos, bajas a comprar el pan y te ocupan la vivienda, ¿no? Como... Entonces, al final, esto también genera un poco que lo que estaba diciendo el compañero Ignacio, que la gente no quiera alquilar su casa o que piense que otros, de manera permanente, que piense que otros fines de alquiler más temporal o alquiler por días sea una opción más asequible, ¿no?, y con menos riesgo a que te ocupen esta casa. Sí, cuando plantean el tema de la inquiocupación, ¿no?, como un delito, o sea, cuando hacen ese intento de presentarlo como un delito, digamos, lo plantean como que no es un impago por no poder hacer frente al alquiler, sino que ya está que es deliberado, o sea, que una forma de ocupar es alquilar legalmente, ya sabiendo que vas a dejar de pagar al segundo mes o algo así, ¿no?, que no creo que sea... Vamos, que sea para nada, se corresponda con la realidad, ¿no?, pero lo presentan así para presentarlo como un delito, efectivamente. Sería un delito de estafa. Claro. Cuando tú alquilas sabiendo que vas a dejar de pagar voluntariamente al segundo mes, ¿no? Claro, tenemos a gente que está dejando de comer para pagar el alquiler. Pues no sé, ya cuando llegas ya al punto de no pagar el alquiler es porque, pues bueno, algo tendrás que comer, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que lo de la inquiocupación es una campaña de los medios de comunicación para también... Como tenemos un momento en el cual el alquiler ha subido mucho más, la propiedad de la vivienda ha disminuido en los últimos 15 años, desde la crisis de 2008. Y en algún momento los medios de comunicación se dieron cuenta de que iba a haber un problema con la vivienda y se decidieron adelantar, ¿no? Como los sindicatos de vivienda llevamos como desde 2017 teniendo más actividad en España. Yo creo que más o menos desde esa época estamos oyendo hablar todo el día de ocupación. También por eso, en plan, ¿quiénes son los malos aquí, no? Pues los bancos y, yo qué sé, Securitas Direct, enseguida vieron, dijeron, bueno, el malo soy yo, ¿no? Pues hay que despistar un poco porque yo soy el que está desahuciando todos los días a la gente. Pues hay que encontrar un malo. Y es como una campaña como pública bastante clara, ¿no? En plan, hay un malo que hace esto y vamos a intentar poner en la cabeza de la gente y... Las compañías del sindicato se encuentran a menudo que van a medios de comunicación y siempre está como este tema, ¿no? Y para nosotras es como... siempre hay como que no comprarles mucho relato, ¿no? Porque siempre es como... Es un tema un poco viciado, por así decirlo. En plan, tú vas a hablar de que no podemos pagar el alquiler y te dicen, bueno, pero están ocupando. Sobre todo en Madrid me ha parecido a mí percibir más esas campañas a saco de los medios de comunicación ahí en Telemadrid. Basta que se enteren de cualquier cosa que ha pasado para que vayan corriendo. Medios de comunicación. Medios de incomunicación, ¿no? Se decía antes. Sí. Vamos a ver, lo que estáis contando también hay como una perversión, porque una de las cosas que se dicen para no topar los alquileres, el precio de los alquileres, es que la gente no va a querer alquilar, que existe este riesgo del impago, pero al mismo tiempo, si tú dejas que los alquileres sigan aumentando, más casos habrá de impago porque más familias se encontrarán en esa situación. Con lo cual, podríamos decir, si no quieres que no te paguen, pon unos precios que la gente pueda pagar. Efectivamente. Claro. Ahí es un poco donde la semana pasada que tuvimos una charleta estupenda a la luz de unas velas. bueno, pues salían distintos agentes, ¿no?, actores en todo este tinglado, ¿no? Por resumir un poco... bueno, pues estaban desde las administraciones públicas, ¿no? La falta de regulación, el libre mercado famoso, el capitalismo salvaje, si nos vamos más allá, ¿no? No sé, desde el sindicato, todo este tipo de cuestiones, poco, ¿cuál es la manera de abordarlo, ¿no? Por ejemplo, desde va una vecina, os comenta, mira, estoy en esta situación, ya no puedo pagar el alquiler, me echan tal día, ¿y qué pasa? Bueno, si es el caso de una vecina que tenía un contrato de alquiler, la forma de abordar el sindicato es como no aparecer el día del desahucio. En plan, o sea, no empezar a contestar esto en el día del desahucio, sino antes. Intentamos no ser como una herramienta de emergencia ante como cuando ya la cosa está que se le van a echar, ¿no? Uh-huh. Intentamos actuar antes. El sindicato tiene varias herramientas para esto porque, bueno, algo que pasa todo el tiempo y que el sindicato tiene bastante éxito para abordarlo es si te acaba el contrato de alquiler. Entonces, como sabéis, cuando eso ocurre pueden poner ya después el precio que quieran. Como si pagabas 500 y pagas 2.000 después, pueden hacer lo que quieran porque no está regulado. La única regulación de la ley es durante 5 años no te van a subir más que el del IPC, ¿no? Pero después lo que quieran. Pues la mayoría o muchos casos que vienen al sindicato son eso, se me acaba el contrato, me quieren echar, me dicen que le pague 200 euros más. Ayer hubo una asamblea en el sindicato en Puerta del Ángel, que es donde vivo yo y donde estoy desarrollando lo del sindicato, que era eso, en plan, se me acaba el contrato, pagaba 600 euros en el barrio de Lucero y le querían poner 900 o fuera. Y era un caso bastante grave además porque era una antigua propietaria que habían tenido que hacer dación en pago. Pues en plan, una persona que lleva como 20 años en ese piso, dación en pago, alquiler social. La Sareb vende su vivienda a un fondo buitre y el fondo buitre le dice que pague 1.000 euros. ¿No? Un negocio drama. Redondo, ¿no? Un drama porque llevaba 20 años viviendo ahí y ahora te dicen que ya ni es tuyo y encima adiós, ¿no? Y entonces la herramienta del sindicato es lo que llamamos nos quedamos, que es como algo más leve que la ocupación en realidad, porque es decir, pues yo voy a pagar lo que solía pagar y ya está. Y entonces, pues tú sigues pagando, pues, mandando el dinero al casero. A veces los caseros te cancelan la transferencia, entonces tú puedes ir al juzgado a depositarlo para que quede consignado que tú estás pagando tu alquiler. Y eso abre un proceso de negociación para decir, mira, yo me voy a quedar. A veces se ofrece una pequeña subida, quizás, ¿no? Pero no de 300 euros, no de un 30-40%, que es lo que suelen querer, ¿no? Y la verdad que el sindicato está funcionando muy bien en parte por esta estrategia, porque los caseros se quedan totalmente... Fuera de juego, ¿no? Sí, sí, en plan, ¿qué es esto? Porque además el sindicato de inquilinos tampoco es que sea muy famoso, ahora cada vez más, pero desde hace 4 años nadie sabía lo que era el sindicato de inquilinos y te dicen, hola... Me estoy organizada con ese sindicato de inquilinas y te estamos diciendo que no me voy a ir de aquí. Pues así es que venimos de una situación de completa falta de poder, falta de cualquier tipo de autonomía con respecto a los caseros. Que la gente, todo el mundo, yo incluido, antes de saber lo que hace el sindicato, estás como, ay, pero no puedo hacer nada porque me van a echar del piso, no puedo arreglarme una persiana porque no le parece bien a mi casero, ¿no? Y el sindicato está funcionando como un empoderamiento inquilino total. La gente enseguida empieza a decir, vale, pues me voy a arreglar esto porque tengo que vivir, ¿no? Y está en mi contrato de alquiler, pone que tengo que vivir en unas condiciones habitables. Y eso, como digo, la intención es no servir como una especie de herramienta de emergencia de, bueno, vamos a parar un desahucio. Que a veces paramos desahucios, pero siempre intentamos como... llevar una campaña más prolongada, ¿no? Algunos otros colectivos o no sé, han intentado, o sea, se centran más en parar los desahucios, pero nuestra actitud es un poco más eso. Y eso. Uh-huh. Bueno, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de justicia social, ¿no? El decir, bueno, es que, o sea, ya por dignidad, ¿no? Pues yo pago, te sigo pagando y me siento pagando el lugar donde vivo. Y sigo pagando lo que podía pagar, que es lo que se acordó en un principio y es lo honesto, ¿no? Mm. digamos. Me parece muy, muy bonito desde esa perspectiva. No. Yo creo que sí, que son iniciativas necesarias al final, porque de manera individual las personas... estaban haciendo señas, no sabía yo si era para mí. Es que en la radio nos hacemos señas, es como la brisca, pero tú olvídate, si no es tu pareja, olvídate. Eso, de manera individual, no se tiene tanto conocimiento, ¿no?, de los derechos que se tienen, y el sindicato de inquilinas en Madrid o los sindicatos de barrio en Valencia también están haciendo este papel de espacio puente, ¿no?, entre las personas individuales que se quedan en esta situación de vulnerabilidad y no saben cómo afrontarla, y este proceso, ¿no?, de formación, ya no tanto de actuar, como estás diciendo, solo, que a lo mejor es lo que más visibilidad da, solo el momento de parar el desahucio, sino todo el proceso de conocer cuáles son mis derechos y qué estrategias podemos coger de manera conjunta para afrontar la situación. Ahí las redes locales son muy importantes, ¿no? Sí, el sindicato también está apostando por extenderse por todos los barrios, porque antes estaba como más centralizado en el centro de Madrid, pero estamos viendo que para resolver cualquier cosa que le pase a las inquilinas y a cualquiera, es necesario que estés al lado. Este verano ocurrió con una mujer que igual un fondo buitre compró todo su edificio y ella era la única que quedaba, y le montaron una obra, llevaron a desocupa, y era una mujer migrante, tampoco dominaba mucho el español, y entonces pues cada dos por tres era ir allí, acompañarle a que hablase con uno de desocupa, que le dijera que se fuera, llamar a la policía, todo ese tipo de cosas. Hay que estar ahí como muy cerca de la gente para... Claro, la proximidad ahí es clave, ¿no? Total. ¿En qué barrio estáis? Aquí estáis, bueno, cerquita en Puerta del Ángel, pero ¿en qué más barrios? De momento estamos en Ciudad Lineal, en Centro Retiro, Arganzuela. Estaba apareciendo un nodo en Usera. Y luego hay lo llamamos nodos a cada parte de los barrios. Y luego hay un nodo sur, que es todas las ciudades del sur. Que la verdad que hay un montón de gente ahí. Entonces sí. Aparece por Madrid y decimos, madre mía, cuánta gente. Claro, es que son muchas ciudades. Sí, sí, muchísima población. Porque con el proceso este tan famoso de gentrificación, que ahora tanto se nombra, ¿no?, que era un término que yo escuché en geografía hace muchos años en la universidad y no conocía a nadie, y ahora te habla de gentrificación hasta en el bar de la esquina o en cualquier... A veces ya se pasa. Mira, yo lo he pensado, digo, voy a dejar de hablar de gentrificación, porque yo creo que cuanto más se habla, más se gentrifica. Porque la gente empieza a escuchar y dice, se está gentrificando tal barrio. Ah, interesante. Debe ser, ser que está mejorando. Voy a empezar a dejar de hablar de esto porque parece, uno lo dice como queriendo alarmar o avisar, ¿no?, o intentar analizar un poco los procesos, y al final parece casi que se está haciendo... Y además yo te diría que muchas veces se confunde la gentrificación con la turistización, que se habla, y cuando son dos procesos, no es lo mismo. Pueden tener conexiones, pero que son completamente distintos, y las consecuencias de la turistización para un barrio en tanto que barrio son todavía peores, porque pierde el carácter de barrio. Se convierte en un parque temático y punto. Creo que Ramón quería decirnos algo. Ay, sí, pues mira, primero me he encendido el micro, vale, y luego nada, quería haceros llegar algunos sonidos de una convocatoria de manifestación en la que participó gente que está ahora haciendo radio, claro, a ver si suena. Esto fue el mes pasado, en octubre, y cientos de miles de personas estuvieron en las principales calles de Madrid y... de manera festiva, lúdica, pacífica, hacían sonar sus llaveros y exigían soluciones. Y esta misma manifestación se repitió hace dos semanas en Barcelona, y quería contaros una de las cosas que se está moviendo por allí, por la ciudad condal, y es que allí tienen la... históricamente se acuerdan de que los obreros barceloneses dejaron de pagar los alquileres abusivos, y esto fue en 1931, porque el sindicato de la construcción de la CNT, que estaba en la calle Los Mercaders número 26, impulsó una huelga de alquileres que fue duramente reprimida por el gobierno de la República. Hay un señor que se llama Manel Aisa, que publicó un libro que se llama La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica, y recuerda estos hechos. Os voy a leer dos párrafos de la noticia, es bastante cortita. Dice que la Exposición Universal, que se realizó allí en 1929, comportó la construcción del metro y de vías rápidas en la ciudad, así como una urbanización de la montaña de Montjuic. El trabajo en las obras atrajo a personas de toda España, pero nadie preveía que el plan de vivienda para ellos. Esta situación disparó los precios de alquileres de una forma desorbitada y después de la Primera Guerra Mundial en toda Europa se hizo un proyecto social para la vivienda, pero en Barcelona la burguesía impidió que se aplicase en la ciudad. Entonces, en enero de 1930, con el final de la Exposición Universal, se generó un gran paro, una epidemia de hambre, y la única prestación en aquel momento eran las colas de la indigencia. En ese contexto, el Sindicato de la Construcción de la CNT creó el Comité de Defensa Económica, pretendía llegar a un entendimiento con la Cámara de Propiedad y el Ayuntamiento para reducir el precio de los alquileres, pero no obtuvo respuesta. Así que hubo manifestaciones en todos los barrios, se opusieron especialmente la Cámara de Propiedad, que buscó el apoyo de todos los gobiernos, también el de Madrid, y finalmente, pues nada, llegaron a la reivindicación principal de que se redujera el 40% del precio del alquiler. Pero era tan grande la crisis que también se planteó que nadie lo pagara, quien no tuviera ingresos. Además de estas cuestiones, también relacionadas con la vivienda, se pedía recolocar a todos los parados allá donde hubiera trabajo. Así que la huelga de alquileres tuvo lugar sobre todo en los barrios donde se había construido vivienda precaria o vivienda oficial, conocido como en Barcelona casas baratas, que yo creo que en Madrid son las uvas, lo más parecido, pero eso fue después, en los 60-70, ¿no? Aquí sabemos mucho el caño roto de estas cosas. Así que, pues eso, que ya tenemos el precedente de una huelga de alquileres. Aún así, que os estaba escuchando como técnico detrás del espejo, estabais hablando de ocupación y de repente ya no habéis hablado de ocupación. Yo soy muy preocupa, así que me he quedado un poco ahí pillado. Preocupado. Bueno, yo creo que estábamos dando también un poco de visión general, ¿no? De vista, porque si hemos llegado a esta situación con el tema de la ocupación es porque no se están pudiendo pagar los alquileres, es porque hay más gente alquilada, además, que esa es otra, ¿no? Otra cuestión que también estaría bien comentarlo, que no tenemos cultura de alquiler, ¿no? En España tradicionalmente, pues comprábamos, ¿no? Esto era, hay que comprar. Y el tema eran las hipotecas hasta hace no muchos años, pero ahora es el alquiler. Entonces, es verdad que por eso me parecían interesantes estas, ¿no? Todas estas cuestiones jolín, de conocer tus derechos, de empoderarte, de saber defenderte, de saber situarte, porque no tenemos cultura de alquiler, no sabemos lo que tenemos derecho y lo que no. La verdad que llevamos muchos años trabajando y tampoco tenemos mucha cultura de conocimiento laboral y de derechos laborales. Pero bueno, venga, vamos a darle un pase. Entonces, bueno, volviendo a la ocupación, no sé si queríais comentar algo más. ¿Alguna de vosotras allí en Valencia, Marta, cómo se vive todo esto? Bueno, yo creo que al final también depende mucho de las zonas en las que nos ubiquemos, ¿no? Pues en los barrios donde hay unas condiciones más vulnerables. Yo no estoy metida dentro del sindicato, pero por lo que tengo entendido, el sindicato sí que hace esta intermediación entre familias, por ejemplo, que no pueden acceder a la vivienda, y a lo mejor pisos que están totalmente vacíos y que pertenecen a bancos, que a fondos buitres, uh-huh, y hacen este papel de intermediación entre familias vulnerables y el acceso a una vivienda, aunque sea en términos de ocupación, ¿no? Porque la vivienda creo que es un derecho y desde el gobierno la única respuesta ha sido aludir a la voluntad de los propietarios en que desciendan el alquiler y sin ninguna regulación, ¿no? Simplemente a la voluntad. Entonces, hace falta estas estrategias. Hay un debate también interesante en el barrio de Orriols, que se ha generado el conflicto entre una visión un poco moralista de la ocupación, de qué ocupación es buena y qué ocupación es mala, ¿no? Uh-huh. Creo que es un debate interesante y aquí alude mucho pues a qué ocupación genera unas buenas relaciones de convivencia y cuáles no, pero creo, por la experiencia que tengo allí, que tiene más que ver con este estereotipo de ocupa y con el miedo que con una realidad, ¿no? que se vea en el barrio. A menudo nos encontramos, ¿no? Como, bueno, a mí la ocupación no me parece mal si el piso es de un banco o de un, ¿no? pero si es una segunda vivienda o una vivienda vacía, estas que hay pues de herencias y de rollos y de... Bueno, a mí sí que me gustaría ir preguntaros, ¿no? Porque esto, claro, ahí yo creo que ahí está un poco el mejunje de la ocupación y también del movimiento ocupa este que vivimos en los 90, las que somos de esa época y tal. Claro, ¿no? El movimiento ocupa, yo creo que iba un poco también por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto es lícito que con el problema de la vivienda que hay en Madrid, ¿no? Y con estos temas que hablamos a menudo los progres, los de izquierdas, de justicia social, de, ¿no? de defensa de los derechos humanos, del derecho a tener un techo, ¿no? Como se solía decir. Bueno, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se plantea hoy día? ¿En qué ha quedado todo aquello que yo creo que se habla cada vez menos? Que por eso la canción de Barricada me gustaba tanto, porque yo creo que trae mucho, la canción de Barricada es el movimiento Ocupa, ¿no? Bueno, yo creo que la ocupación no es la solución. O sea, la cuestión es que si la gente ocupa por necesidad es porque no, quien tiene que garantizar el derecho a la vivienda no lo está haciendo. La cuestión es, si no queremos ocupación, pues habrá que garantizar que la gente pueda acceder en condiciones razonables a la vivienda. Eso se acaba así de fácil. Realmente la ocupación no es una solución, porque la ocupación, en definitiva, es una expresión de una vulnerabilidad. Si tú estás en una vivienda en la que legalmente no tienes derecho a estar, por lo tanto, en cualquier momento te pueden echar. Lo que hay que hacer es garantizar que esas personas que se ven abocadas a llegar a esta situación no tengan que hacerlo. La cosa es así de sencilla. ¿Te da miedo la ocupación? Bueno, pues presiona para tu gobierno, de los niveles administrativos que sean, para que doten de vivienda a la gente que lo necesita. Así de sencillo. Uh-huh. Y de difícil. Y de difícil, total. Perdón. Existe también una gran discriminación, ¿no? Porque en la ocupación, ¿qué se ve? La gran mayoría son personas migrantes. Y claro, es... Con los sueldos que hay, sueldos precarios, los trabajos que hay hoy en día, sobre todo para la gente que está recién llegando, pertenece a la nueva esclavitud, por así llamarlo, ¿no? Y claro, ahí está el gran problema. De ahí se alimentan y luego no perdón, mi dislexia no me permite decir esta palabra. Regularizan, ¿no? Regularizan. Eso, gracias. Y viéndolo así, no sé, hay mucho trabajo que hacer. Empezando desde ahí. Yo creo que también esto de la ocupación está funcionando como el gran mito, igual que la migración. A mí me parece que es como dos fenómenos muy, muy paralelos en esta Europa de hoy en día, que es una Europa contraída, una Europa con miedo, una Europa que siente que su modelo va a desaparecer y está pactando con ultraderechas ahora mismo. El gobierno más progre de España ha pactado con la ultraderecha de Italia, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el fenómeno de la ocupación es una inmensa minoría. No creo que sean migrantes la mayoría, yo creo que depende del territorio. Claro, en Madrid, exacto, a lo mejor son más migrantes, pero en otros lados pues puede que no. Y sí que creo que está funcionando eso como un hacedor de como un generador de miedo social. O sea, son muy poquita gente. Ahora Ignacio lo ha dicho claramente al principio del programa, casi todas las personas que ocupan son mujeres, son familias monomarentales. Por lo tanto, es como los migrantes, ¿no? Al migrante se le imagina como quizás como el violador negro de los Estados Unidos, ¿no? De ojo que viene el negro y nos va a quitar a las mujeres. Pues yo creo que con el Ocupa es lo mismo. Ojo que viene a quitarnos nuestra casa cuando vayamos a comer pan. Y eso genera como mucha ansiedad social, ¿no? Estoy de acuerdo con Paloma, en parte, en que es una consecuencia de la pobreza, la ocupación. No obstante, también no deja de ser políticamente un cuestionamiento de la propiedad privada. Eso es, claro. Claro, ahí va un poco mi pregunta. Porque, claro, al final... Hay un poco de eso en el fondo. Por ejemplo, si hablamos de centros sociales ocupados, ¿qué nos surge? O de radios ocupas de las ondas, como esta, ¿no? Que son radios que no tienen permiso para hacer radio y, sin embargo, hacen radio ocupando las ondas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tenemos que esperar que unas administraciones que están a otras totalmente posibiliten políticas cuando están a otras? Cuando se sabe que el Consejo de Ministros es uno, este Consejo de Ministros que tenemos ahora es uno de los más rentistas que vamos a tener, porque es que si fuera el otro lado, pues a lo mejor serían terratenientes o aristócratas, pero es que el que tenemos aquí ahora mismo de la progresiva, pues la portavoz del gobierno hasta hace no poco, que era la alcaldesa de Talavera de la Reina, se sabía que tenía, que ella era una rentista. Entonces, ¿cómo van a ellos y ellas a aceptar que se tienen que sentar a negociar con el sindicato de inquilinos? No van a sentarse. Si de hecho han convocado en estos últimos meses dos reuniones al más alto nivel y no han incluido al sindicato de inquilinas, aunque ha sido la que ha movido una de las agentes que ha movido las... Uh-huh. Porque la FRAM también ha estado detrás de las movilizaciones. Sí, el 14 de octubre. Uh-huh. Entonces es curioso que ni siquiera se sientan con... No quieren aceptar que hay un sujeto político que es capaz de proponer una huelga. Y yo creo que aún no podemos proponer una huelga de alquileres, de hecho. Que creo que hay como cierto desconocimiento, miedo, o que quizás no estamos hasta el cuello realmente, no lo sé. Bueno, Ignacio el otro día nos contaba que estaban todos como deseando, ¿no?, escuchar el pistoletazo de salida. Sí, bueno, yo creo que, a ver, que la ocupación es como la solución más rápida, ¿no? Y está muy bien, ¿no? El objetivo, yo creo que, bueno, desde el sindicato el objetivo es sacar la vivienda del mercado, desmercantilizar la vivienda, porque es un derecho, ¿no?, la vivienda. Claro. Y la ocupación es una solución bastante rápida y efectiva, pero bueno, justo creo que no es tan efectiva, porque a nivel, bueno, es como mucho más precaria, ¿no? Y como legalmente, pues es más difícil mantenerlo. Uh-huh. Y por así decirlo, duras menos en una vivienda ocupada que pues de alquiler. Entonces, la apuesta del sindicato es luchar desde el alquiler. O sea, el objetivo es el mismo que desde las políticas que defienden más la ocupación, pero a nivel práctico creo que, bueno, que todos queremos desmercantilizar la vivienda, pero creo que es más fácil si atacamos desde el alquiler. Y por eso proponemos la huelga de alquileres, porque ya no podemos pagar, ¿no?, nuestros alquileres, los precios no paran de subir y, bueno, hemos tenido muchas reivindicaciones sobre que esto hay que solucionarlo, los gobiernos no hacen nada. Llevamos, ¿cuánto? 5 años de gobierno de PSOE y Sumar o Podemos, lo que quiera que sea lo otro. Y no han hecho nada, los precios han subido. Ayer anunció ya Pedro Sánchez que va a crear una empresa estatal de vivienda, no sé qué va a resolver el problema. Sí, porque antes habíamos pedido, ¿cómo se dice?, regular los precios, pero es que ya no queremos estos precios. No me los regules porque no me sirven estos que hay ahora, queremos bajarlos. Y la apuesta ahora es bajarlos al 50%, sabemos que no van a hacer nada y planteamos la huelga, porque ya no los vamos a bajar nosotros, no os preocupéis, y a ver qué hacen. La huelga es ya. Ya la estamos preparando en el sindicato. Bueno, no sé si debería decir esto en realidad. Cuéntame. Por redes sociales ha salido, o sea, es un secreto, yo creo. La gente me pregunta todo el rato, en la televisión te preguntan, te dicen eso no puede ser, pero ya está, estamos preparándola. A partir del 2025 vamos a la huelga de alquileres. Uh-huh. Siempre que dicen en televisión eso no puede ser, a mí se me antojan interesantísimo, ¿no? Sí, claro, hoy mismo ha salido en Telecinco un compañero que les han llamado de todo, la verdad. No lo han dejado de hablar, le han dicho que era un pijo progre y que nadie iba a querer alquilar un piso en Madrid a causa de esto. Pero bueno, lo que sí sabemos que mucha gente se está forrando dinero gracias a nosotras, pues ya vale, ¿no? Hombre, es normal que los insulten porque realmente están atacando, al fin y al cabo, un pilar básico de este sistema, ¿no?, que se basa básicamente en la especulación. O sea, ya aquí muy poco, bueno, a lo mejor en todos lados el capitalismo se basa ya hace tiempo en la especulación, pero bueno, todavía se puede diferenciar un poco países como Alemania, aunque ahora precisamente están hablando del hundimiento de su industria, precisamente, de su famosa industria. O sea, que también se tendrán que dedicar a especular a saco como a lo que se han dedicado las oligarquías en este país, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad, de la vivienda, de la especulación inmobiliaria y el turismo son las bases de este sistema capitalista que tenemos nosotros, por lo menos. Con lo cual, atacar, la verdad que se está... Claro, entras en contradicción con los intereses puros y duros de los que mandan aquí. Entonces eso es lo que no sabemos que va, cómo se va a resolver. Pero probablemente vayamos a un choque. Sí, un aumento potente de la hostilidad, la verdad. Nosotros estamos viendo que el PSOE no sabe muy bien por dónde le da el aire, yo creo, en este sentido. Ayer Pedro Sánchez sacó esta propuesta, que todo el mundo ha despreciado, tanto a izquierdas como a derechas. Porque ya esa empresa pública de vivienda ya existe, se llama Sareb, y la están... Ya no fue una gran idea quizás en su primer momento, pero es que están... ayer mismo salió, o antes de ayer, que van a vender, ¿cuántas? 600 viviendas en Madrid. Quiero decir, vivienda pública, la que le van a vender mañana. 600 viviendas en Madrid, y es como, Pedro Sánchez, no mientas. Y la estás vendiendo, no es que estés creando una empresa pública de vivienda, sino que ya hay una y la estás vendiendo. Claro, porque esa es otra cuestión, lo que no debe, y eso lo pueden hacer y lo pueden regular si les da la gana, es que la vivienda pública siempre debería ser vivienda pública. Aunque sea comprada en propiedad, tú tendrías que garantizar que siga estando dentro de lo que es el mercado público, es decir, que no salga al mercado libre, o sea, que vuelva y se vuelva a sacar. Eso sí sería esencial, porque si no, toda esa inversión que se está haciendo se pierde. En 10, 20 años, sí. Sí, hicimos un cálculo. Si no se hubiera permitido la venta de la vivienda protegida, tendríamos 2 millones de viviendas públicas en España. Se puede vender, pero a través de los mismos que te la dieron. No sé si me explico. Tú sí, puedes venderla, porque a lo mejor por la razón que sea, pero eso tiene que estar controlado para que salga a precios públicos, no para que salga al mercado libre. Efectivamente, tendríamos un parque de vivienda pública, claro, exacto, estupendo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estamos. Pero pusieron como un límite, hasta dentro de 15 años no la puedes vender. Los 15 años han pasado y ya no tenemos vivienda pública. Claro. Claro, yo creo que aquí en esta situación, ¿no?, el problema de la vivienda es un problema estructural. Y la ocupación en este caso es una estrategia de subsistencia a este problema estructural. Es decir, a veces se habla de construir vivienda pública más, de construir, y hemos visto lo que ha pasado con la vivienda pública en este país. Entonces, casas hay. Lo que hay, casas sin gente y casas que se venden a fondos buitres, a grandes rentistas que lo que hacen es especular con la vivienda. Entonces, la ocupación para mí es una respuesta válida en cuanto a un derecho fundamental, que es la vivienda, no se está asegurando. Da la sensación como que es un problema estructural, da la sensación de que estamos como en 2007 con el movimiento de vivienda de V Vivienda, el derecho a techo, que luego, menos mal que fue cubierto con el 15M a nivel de bajar la desafección política y que aparecieran nuevos dispositivos de participación entre la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que eso nos ha rescatado y ha prevenido una polarización mucho más rápida, que ahora ya sí que estamos otra vez en ese escenario de desigualdad brutal y de violencia sistémica, ¿no?, contra cualquiera. Le estoy preguntando a Miriam, que es nuestra directora, aunque no le guste la palabra. Dígame. Está súper interesante. Ya te digo. Seguimos abriendo, cerramos. ¿Qué hacemos? Nos decimos... acostamos con esta gente, nos vamos de after, o sea... Apagamos la luz. Un poquito de musiquita de... La velada, podemos ir con velas. Es que, ¿no?, si les dejas hablar cuentan cosas muy interesantes. Hay cerveza en la nevera. Perdón, esto no debería decirlo. Cuenta. Eso, que entonces, si les dejas hablar, mira, yo lo que había pensado, sí, dentro de nada vamos a seguir con esto, pero vamos a hacer un pequeño KitKat, que decía la televisión, hablando de televisiones, poniendo un poquito de música, que yo creo que nos va a ayudar a posar un poquito toda la cantidad de información tan estupenda que acabamos de recibir. Pues lo que vamos a escuchar ahora, la Vallecana Sound System, Desalojo. Pues como nos dice esta canción de estos vallecanos, que tengan más humanidad con la gente más necesitada y que todas las personas cubran su necesidad. Por tantas y tantas familias sin casa, por tantas y tantas viviendas vacías, un desalojo, otra ocupación, un desalojo, otra desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. Buenos días, somos la Vallecana. Veníamos a decirle la verdad es a la cara. Cada sucursal hay mil familias engañadas. A cada vivienda una patada. Esta es la que hay, la cosa está muy mala. Tengan más humanidad con la gente necesitada. Ustedes son un monstruo que camina y no se para. Que revende las viviendas que ya están hipotecadas. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. Por mí fuera y en mi mano andara, montaba desde una marina leda a gran escala, donde nadie pase hambre y no haya policía armada, se fomente la cultura, coño, y se llenen las salas, donde no haya una familia que lo esté pasando mal y que todas las personas cubran su necesidad, donde no se privatice ni agua luz ni gas, el derecho a una vivienda sea un derecho real. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Derecho a una vivienda, derecho a una pensión. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Donde haya un desalojo, otra ocupación. Es algo normal, lo pone en la Constitución. ¿Es algo normal, lo pone en la Constitución? ¿Algo que contarnos de esta canción, Meli? Nada, que este grupo, la verdad que suenan bastante bien. No sé si, ¿qué les ha parecido? Son de Vallecas, pues, sí. Son de Vallecas, de barrio, claro, barrio obrero. Y en todas sus canciones, la verdad que... cuenta mucho. Sí, ahora en Vallecas precisamente desalojaron el otro día uno de los centros sociales ocupados que nombraba antes Miriam. El tema de los centros ocupados, desalojaron uno emblemático de ahí, la Atalaya. La Atalaya, sí. Que yo precisamente había estado semanas o un mes antes celebrando, que estaban celebrando el décimo aniversario. Hicieron unos eventos allí que estuvieron muy bien. Aproveché para ir y conocer un poco la trayectoria que habían tenido y tal, sin saber que prácticamente era la despedida de este centro de la Atalaya, porque un mes después ha sido desalojado y, sí. Y lo han desalojado, ¿no? Estaba montado sobre un instituto público que estaba abandonado y tal. Se ocupó, pues eso, hace 10 años y ahora lo ha tomado otra vez. Sí, llegaron de sorpresa. O sea, que fue... y por las redes sociales avisaron para concentrar a las personas y la verdad que aparecieron bastante gente, sí, pero ya, aún así, claro. Que ya es otro tipo de ocupación un poco, de la claro. que estamos hablando antes, ¿no? Ya no es la ocupación para, digamos, de vivienda, sino, digamos, otro, lo que es el movimiento Ocupa, que es un poco... más ideológico, menos, quizá, sí, ¿no? Sí, sí, por lo menos tiene esa variante, ¿no?, de los centros ocupados, que eso aquí en Madrid como que hay mucha trayectoria, ¿no?, más que en otros sitios. Yo, por ejemplo, que vengo de Canarias, ahí hay algo, pero muy poco, pero aquí hay, pasa que sí es verdad que se ve que también está habiendo una ofensiva grande contra ellos y están cerrando varios o hay algunos que también están en proceso de... ¿sabe? Que se ve en que Barcelona también, hace poco, ¿no? También un mes o dos. En mi barrio, por ejemplo, se rumorea que Almeida gana las elecciones en Tetuán, en el distrito de Tetuán, 250.000 personas. Gana en parte las elecciones en esa zona porque el año anterior, que también era su gobierno, desaloja, desocupa y tira abajo casas ocupadas, o sea, como que esa fue su carta de presentación ante la ciudadanía en ese distrito, que es un distrito muy mezcladito, y eso parece que a la gente le triunfó, ¿no? Le gustó, ¿no?, que este señor tuviera mano dura. Yo le mandaría a Josephine Baker, le diría: no me toques el tomate, señor Almeida. Bueno, pues sí, eso, que retomando el tema de los centros sociales ocupados, o sea, lo traía un poco aquí a la mesa porque creo que habla un poco de ese poco de esa actitud de fondo, de esa respuesta colectiva de fondo a un tema que es puramente ideológico, ¿no?, y político, que es el tema de la propiedad privada, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí y que por eso quería yo traerlo. Y que, bueno, pues en el fondo está, o sea, son cosas que no son contradictorias, ¿no? Que, que al final son distintos tipos de respuestas, ¿no? Igual que las que comentabais desde el sindicato de inquilinas. Y sencillamente, bueno, pues tenemos que ir viendo cómo vamos navegando, ¿no? Unas y otras, y seguramente de esa manera, pues, que es como lo solemos hacer además habitualmente en la izquierda, ¿no? Pues iremos llegando a buen puerto. No sé si queréis añadir algo más al debate. Yo tengo un poquito de discrepancia con el tema de los centros sociales ocupados, aunque no dejo de ser usuario de ellos. Sobre todo aquí en Carabanchel tenemos uno que se llama El Eco, que es muy activo, que ese igual tiene más suerte porque de cara a un posible desalojo, porque tiene una particularidad, que el propietario de ese era un antiguo economato, y el propietario parece que se dio a la fuga con una deuda tremenda de hace no sé cuántos años, y digamos que está ahí en un limbo, que tampoco la administración lo puede reclamar, el tipo tampoco lo puede reclamar, y un poco hay una situación ahí que le favorece al Eco para poder perpetuarse o por lo menos durar un poco más, ¿no? Pero sí que discrepo un poco, insisto, a pesar de que soy usuario y que soy lo frecuento, porque se genera un poco la ilusión de que del capitalismo te puedes salir, que es una ilusión que yo no comparto, ¿no? O sea, y ellos juegan un poco y cuando tienen esa frase de 10, 100, 1000 centros sociales, que repitieron mucho el otro día en la manifestación a raíz del desalojo del centro de la Atalaya que comentaba antes, se juega un poco con esa idea, ¿no? Como que si vamos ocupando, vamos como liberando sitios, y al final como que el capitalismo pues se irá reduciendo, ¿no? O achicando. Y yo no creo que esa ilusión, o sea, no comparto esa ilusión. O sea, el capitalismo no te puede salir de él. Lo podrás sortear un poquito, ¿no? No lo sé, o derrocar a lo mejor ya si nos ponemos a radicales, que igual hay que ponerse, pero salirte no creo yo que te pueda salir. Claro, yo creo que al final también el Estado tiene también esos mecanismos, ¿no?, para absorber estos centros sociales ocupados y pues darles a lo mejor una institucionalización y que sean centros sociales autogestionados, cambiarles un poco este nombre, que sea cesión pública, en un poco esto que estás diciendo, ¿no? Que los centros sociales ocupados, aunque a mí me parece una iniciativa rompedora, no sé hasta qué punto pueden, con este discurso de vamos a salirnos del capitalismo, porque al final es difícil, ¿no? Haría falta como un movimiento en muchas áreas, ¿no? Sí. De hecho, aunque son iniciativas interesantes. De hecho, se han hecho algunas investigaciones en Alemania, me parece que leí algo, de que incluso los centros ocupados también pueden formar parte de los procesos de gentrificación de los barrios. Absolutamente, absolutamente. De hecho, en un congreso que estuve en Oporto este verano, había una de las comunicaciones que hablaba de esto en un determinado barrio, efectivamente, porque es una manera de generar un atractivo. Y efectivamente es que la capacidad que se tiene de sacarle rédito a cualquier cosa que se hace es bestial, ¿no? La cuestión es cómo podemos eso limitarlo, ¿no? Y no es fácil, pero yo creo que tampoco es imposible. O sea, realmente el papel que debería de tener el Estado es el de regular, limitar, garantizar los derechos. Y realmente eso es lo que necesitamos para controlar, ¿no?, ese capital. Si eso no lo hacemos, entonces sí, esto ya se convierte en una vorágine, una especie de salvaje oeste, ¿no?, de la ley del más fuerte. Y hoy, por lo que decía antes Ramón, que se me ha quedado antes pendiente de decir, de la polarización, ¿no?, esta un poco política que tenemos actualmente, parece ser que todo lo que tenga que ver con regular cualquier tipo de aspecto de la vida social, la vivienda, es un acto comunista, un acto. Entonces, al final, tenemos que plantearnos un poco qué sistema político queremos tener y si este va a estar al servicio únicamente del capital y del mercado o no. Yo creo que ahí está también la cuestión que engloba todo lo que estamos hablando. Ignacio, eso te lo dejo en bandeja para ti. Bueno, yo creo, con respecto a lo que tú decías, yo pienso que pues un centro social ocupado es una cosa buena, ¿no? Entonces, yo qué sé, si tú tienes un sitio que funciona muy bien, la Eco, por ejemplo, funciona muy bien en Carabanchel, ahora la gente vive mejor en Carabanchel coge mejor fama, más gente quiere vivir ahí, los precios suben. Bueno, pienso como, pues yo qué sé, como un parque, ¿no? Cuando se habla de gentrificación verde, es como... ¿qué malo es el soterramiento del puente de Vallecas, ¿no? Pues, bueno, es bueno, pero si no me regulas todo lo demás, pues entonces sí que se va a llamar gentrificación, ¿no? Pues bueno, sí. Cualquier cosa que hagas en un territorio puede ser buena o mala, depende de todo lo demás. Si no vas a... Bueno, si hay capitalismo, pues entonces igual un parque echa a la gente que solía vivir en Puente de Vallecas, que era muy mala, ¿no? Pues eso, lo mismo con los centros sociales ocupados. Yo creo que algunos tienen cada vez mejor fama o, no sé, son más populares entre un cierto sector que igual sí quiere irse a vivir a Carabanchel. O más bohemio, ¿no? A veces se habla de la gentrificación como, ay, los artistas que vinieron y gentrificaron el barrio. Pues quizás es parte de eso, ¿no? O las galerías de arte que están abriendo en Carabanchel desde hace unos años, ¿no? Pues bueno, sí, pero tampoco creo que haya que culpar de eso a la gente que monta la ECO, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, pues está haciendo una labor bastante buena y bueno, si tuviera más poder evitarían la gentrificación, pero pues cada uno tiene lo que puede, ¿no? Y lo estamos intentando. Y bueno, en ese sentido la ocupación pues estaba bastante bien, pero sí... yo creo que para el sindicato de inquilinas, para mí también personalmente el objetivo es el Estado, en plan... Si vas a ocupar muchas cosas, pero vivimos en un estado, pues algo habrá que hacer con el estado, ¿no? Tampoco lo vas a tumbar con 1,000 centros sociales, pienso. Pero bueno, igual sí con 10,000, pero bueno, no sé. Habría que ver. Lo malo es que igual generas otro estado que está dominado por los centros sociales. La historia de la ya sabes que cuando llegas al poder, el poder ahí te envenena y ala. Sí. Bueno, pues yo creo que recapitulando un poco, hemos hablado de regularización, ¿no? De ciertas situaciones, hemos hablado de respuestas colectivas que nos ha contado estupendamente Ignacio desde el sindicato de inquilinas, esa huelga de alquiler, hemos hablado del movimiento Ocupa en general, hemos hablado de ideología, de capitalismo, de más vivienda social, por favor, ¿no? Que a mí eso me falta un poco, pero o sea, es que la vivienda social es como la reivindicación más básica, ¿no? que debiera de haber, y recordar pues eso, que el empobrecimiento es femenino principalmente, que estamos hablando de situaciones donde hay personas con nombres propios y que muchas de nosotras conocemos y que hay que dejar de criminalizar en ese arranque del poder, ¿no? Del gobierno, de los medios de comunicación o de todo esto, porque tengamos miedo, ¿no? Al final del vecino, de la vecina. Pero aquí estamos en esta radio para acabar con eso, entre todas. Así que, bueno, vamos a cerrar el momento de tertulia, si os parece bien, que os doy las gracias por la participación tan activa y la pasión. Os habéis involucrado ahí al fondo. Y vamos a ir con un ratín de música, si le parece bien a Meli, que nos tiene que contar. Y le parece bien a Ramón, que lo tiene que poner, y le veo ahí súper concentrado en su currele, que nunca sabemos muy bien qué hace, es como el electroduende al otro lado del cristal. Dios sabe qué hace, pero hace muchas cosas, fijo. Desde que tomo medicación, tía, hago el triple de cosas. ¿Has visto? Os tenéis que medicar, ¿eh? Ostras, ¿para qué hablamos? Eso... No. Es otro gran tema, ¿eh? Otra respuesta, ¿no? Otra respuesta colectiva del sindicato. La siguiente. Mira, ya medícate y... O sea. Yo con hacer una cosa al día ya está el pescado vendido. Bueno, ahora vamos a escuchar a Biznaga, el futuro sobre plano. Y este grupo madrileño llegaron a los escenarios para reivindicar este problema social que necesita un cambio ya. ¿Tenemos a Biznaga? Oye, ¿te puedes creer? Bueno, ya que estoy, me enrollo, ¿eh? Que yo he venido aquí a hablar. Es que me voy el fin de semana, me voy de seminario de arte contemporáneo a estar 3 días en silencio y he dicho, Miriam, tú ve y habla, por Dios. Yo esta tarde he venido a hablar. Que yo esta canción, cuando estoy así tan tranquila, resulta que un amigo mío en el estado le veo que pone la misma canción. ¿Es que está de moda o qué? ¿Y sí. yo no me entero de las modas? Pues yo lo cogí del Instagram, del sindicato de Inquilina. La verdad que... ¡Ajá! ¡Podemos llevar a Ignacio esta tarde! Y actuaron hace poquito ahí en el Parque de San Isidro, en las fiestas del la final del Cruza Carabanchel, el Festival de Arte y Cultura que se está haciendo en Carabanchel, actuó Biznaga. Y sacaron una bandera del sindicato y salió una compañera a decir... Biznaga estaba a tope con el sindicato, así que... Vale, vale. Ahora vamos a escuchar a Biznaga y luego a Defcon 2, que también son como un revival para mí brutal. Estamos escuchando La Onda de Caño Roto. La puedes escuchar en laonda.cc. También puedes escucharla en su podcast cuando estés subido a archive.org y en iVoox. Bueno, muchísimas gracias. Que completo todo, por favor. Pues yo voy a contar la agenda, que son dos cositas muy sencillas. El 20 de diciembre es la fiesta anual de la Frater. Esa fiesta, ese fiestorro, por favor. Ese fiestorro que organizamos en la planta de arriba de la Fraternidad de los Cármenes, con un montón de buen humor, un montón de buena música, un montón de chocolate con churros para los peques, calentito, y mucho cariñito, que lo hacemos año tras año. Y por cierto, para las socias, que esto era brutal, ahora ya no pasa porque ya renuevas tu cuota de socia cuando te toca, pero antes era siempre en Navidades y adivinad, todo el mundo pagaba su cuota de socia justo el día de la fiesta, antes de que empiece la fiesta de Navidad. ¿Por qué? Porque se sortea una cesta de Navidad para todas las socias al corriente de pago. Y eso era genial. Entonces yo recuerdo aquí hace 15 años que entraban las señoras súper mayores con su billetito en la mano a pagar su tal y se quedaban el ratito hasta que llegaba el momento de la cesta y ahí estaba. Encantador, un momento encantador. Os lo recomiendo a todas y os invito. Y bueno, y que próximamente os cuento que vamos a entrevistar a Sonido Caño Roto para que nos cuenten sus talleres, que han recibido una subvención un poco ahí en colaboración con la Frater y nos van a hablar de sus talleres magníficos todos, de percusión, de música, de no música, de cultura gitana. Una maravilla, no hay que perdérselo. Vale, así que dejo paso otra vez a Meli, que nos va a engatusar con su música. ¡Defcon 2! Sí. Eso, me encanta. Defcon 2, hipotécate tú

para eso aguantamos, para demostrar que nuestro muro va creciendo sin parar, y cuando vean que su propia guerra está perdida, sumisos quedarán. Por último, felicito a todos y todas los y las valientes que están dispuestos a participar. Salud y libertad. Y ahora escucharemos a Che con su canción Profundo. Este cantante se llama Adrián Cervantes. Su nombre artístico viene del horóscopo chino que corresponde a la serpiente. Profundo, su canción pone en juicio la superficialidad y el materialismo que a menudo caracterizan el mundo moderno. Mira al humano que posa repleto de dudas y miedos. Qué pena que nadie lo ve. Nosotros andamos vacíos, confusos y rotos. Yo estoy medio loco, lo sé. A veces parece que todo es mentira. ¿Por qué todos miran? No sé. Ahí fuera no hay vida, tan solo hay estrés. Personas que miran al cielo sin fe. Parejas que ya no se quieren, se acuestan con otros, pero siguen juntos. ¿Por qué? La vida es aquello que no entenderé. Ni siquiera recuerdo cuál es mi papel. Si beso y no amo, me engaño a mí mismo. Y si beso a quien amo, me llaman infiel. Qué injusta es la vida, ¿verdad? Que gana siempre la maldad. No siempre recibe quien se lo merece. A veces luchamos pa' nada. El mundo del odio, el podio, el dinero. Dinero, dinero. Paso la vida gastando y comprando caprichos que en verdad ni quiero. Quizá no he aprendido el valor verdadero, aquello realmente sincero. Seguro que el día que empiece a entenderlo, me muero. ¿Por qué cuesta tanto un te quiero? ¿Por qué vale tanto un te quiero? Decirlo es difícil, así que dilo tú primero. Peleamos a diario, la vida es batalla, combate y conflicto, mente o corazón. Perdámoslo todo, en serio, se aprende perdiendo excepto la ilusión. Yo sé que he fallado y que no soy perfecto, el orgullo, mi defecto y mi condición. Pero el diablo aparece cuando alguien pretende tocar mi canción. Y por eso hoy te digo perdón, te pido perdón. Desde el corazón, la mente no juzga nunca un sentimiento, pues tampoco el pecho juzga la razón. El día se acaba y empieza la noche, el curso de la vida y su bucle. La gente nace y muere dejando un vacío que ya nadie suple. Tal vez alguien me ama y yo nunca lo supe, la ignorancia me escupe. No sé nada, maestro, le dijo el alumno mientras recogía su estuche. A veces solo basta con que alguien te escuche, te abrace y te diga no te preocupes. Aún recuerdo las noches de niño con mi oso marrón de peluche. Y sigue girando este mundo imperfecto. Nosotros fingimos que todo está bien, pero hay hambre, pobreza, enfermedades, guerras. Si no reaccionamos, si no es nuestra piel. Pasan los días, los meses, los años. La gente no sabe qué tiene que hacer. Se matan por intentar ver su futuro y se mueren por no superar el ayer. Queremos que el mundo mejore, ¿y qué hacemos? Quejarnos. La culpa es del otro. El mundo está lleno de gente como esa. Por eso este mundo está roto. Están secos, se mueren los ríos. Millones de niños con hambre y frío. Millones de hogares y casas vacías y llenos los bares, Dios mío. Que nadie me hable jamás de justicia, de sueños, amor ni futuro. Porque ni ser libre, ni amar para siempre o llegar al mañana son algo seguro. Familias perdidas que piden ayuda, maridos en paro que no ven salida. Que dice una madre si el nene pregunta por qué ya no queda comida. Me das con la tele y la gente que sale con traje y corbata escupiendo mentiras. Entiendo a ese pueblo que sale a la calle a gritar. Comparto su ira, mujeres violadas, niñas secuestradas, culpables sin cargos que siguen su vida. Machistas de mierda confunden la hombría. Los mataba a todos, ¿qué quieres que diga? Adictos de la droga, de la mentira. El mundo es una bola de hipocresía y está condenado a la muerte mientras el dinero tenga más valor que la vida. La vida es el juego, la suerte los dados, nosotros las fichas buscando salidas. La muerte escondida llega por sorpresa y fin de la partida. Yo sigo en la lucha contra el dios del mundo, ese cabrón que cobra cada segundo, ese gigante que no se detiene, que nace y muere cada día a las 12 en punto. Negar que soy bueno es un hecho absurdo. Tal vez no estoy hecho para este mundo. Quien quiera encontrarme allá afuera tendrá que atreverse a mojarse y bajar a buscarme hasta lo más profundo. ¡Guau! Y en este profundo me despido con mucho cariñito. Primero de Paloma, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme y que no nos toquen el tomate. Es genial, ¿eh? No os vais a olvidar nunca. Muchísimas gracias, Marta, por haber venido hasta aquí y haber participado ahí en el último minuto. Muchas gracias, la verdad, ha sido un placer y me he sentido muy a gusto. Bien, me alegro. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotras, ha sido muy guay. Bueno, contamos contigo para más veces, ¿te parece? Sí, claro, vale. Sí, encantado. Aquí de vez en cuando tocamos el tema vivienda, me temo. Genial. Muy importante. Estaremos aquí. Muchísimas gracias. Que nada, me despido de mis compis, José Manuel, gracias por tu información y tus datos. Gracias por hacer el programa, encantado, una gozada. Ajá. Y muchas gracias, Meli. Muchas gracias a ustedes. Tu musiquita. Y hasta la próxima. Ay, ay, sí. Tu musiquita y tu música, sección. Sí. ¡Wow! Tu libertad. Wow, sí. Esa la sigo yo, ¿eh? Que gracias, Ramón. Bonito programa. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Encandilado te veo con tu timbre. Buenas noches, vecinas. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos a todas. Chao.